Estos son los titulares del miércoles 19 de octubre. Los ucranianos se quedan a oscuras por los ataques rusos a infraestructuras civiles. Según el líder militar de Rusia en Ucrania, la situación es tensa. Corea del Norte vuelve a disparar proyectiles de artillería hacia aguas al este y el oeste de la península coreana. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Los ucranianos han visto cómo los rusos destruían sus hogares, sus hospitales y cada vez más su infraestructura. Los ataques del martes sumieron a muchos en la oscuridad y hay quien teme que al no disponer de calefacción se debatan entre la vida y la muerte. A medida que los rusos envían más drones destinados a acabar con instalaciones de electricidad y calefacción, los ataques han provocado apagones en todo el país. Funcionarios ucranianos dicen que los bombardeos han destruido casi un tercio de sus centrales eléctricas. Las familias tienen que arreglárselas sin los servicios básicos. Ni siquiera pueden encender el televisor para saber lo que está pasando, y muchos ahorran agua en caso de que también se queden sin ella. Un padre dijo que el hecho de que los civiles sufran ataques de misiles o de drones se llama terrorismo. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha declarado que ha presentado una propuesta al presidente del país, Volodymyr Zelensky, para que se rompan formalmente las relaciones diplomáticas con Irán. El canciller reveló que tomó la medida el martes. Dijo que los ataques rusos perpetrados con drones de fabricación iraní habían destruido infraestructura ucraniana y que su pueblo está sufriendo y pereciendo por esos ataques. Irán niega haber suministrado los drones. Kuleba agregó que también había decidido presentar la propuesta tras analizar nuevas informaciones que hacen pensar que Teherán sigue proporcionando armas a Moscú. Y el nuevo comandante militar de Rusia en Ucrania ha reconocido que la situación en las zonas donde Moscú está llevando a cabo operaciones militares puede describirse en general como tensa. Así lo declaró el martes en una entrevista en la televisión estatal rusa Sergei Surovikin, general del ejército que fue nombrado comandante de las fuerzas rusas en Ucrania este mes. Surovikin dio a entender que Rusia podría adoptar nuevas medidas en Jersón, provincia del sur de Ucrania, que Moscú controla y dice haberse anexionado. El general declaró que las acciones relacionadas con Jersón dependerán de las condiciones militares y tácticas y que la situación ya se ha complicado mucho. Añadió que Rusia operará de manera consciente y rápida y que no puede descartarse que se tomen decisiones difíciles. El martes, el líder de los grupos prorrusos en Jersón dijo en un vídeo publicado en una red social el martes que la parte ucraniana está acumulando fuerzas para llevar a cabo una ofensiva a gran escala. Afirmó también que se ha tomado la decisión de evacuar a los residentes de algunas zonas, ya que los combates podrían producirse en sus pueblos y ciudades. Sintoniza Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El ejército surcoreano ha comunicado que Corea del Norte ha estado disparando proyectiles de artillería hacia aguas del este y del oeste de la península coreana. Se trata de la segunda vez en menos de una semana que efectúa una acción de estas características. Corea del Norte ha confirmado que disparó el fuego de artillería en esas direcciones el martes y dijo que lo había hecho en respuesta a los ejercicios militares que Corea del Sur está efectuando. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur detalló que Pyongyang disparó unos 100 proyectiles hacia el Mar Amarillo, al oeste de la península, desde la provincia de Hwanghae del Sur, en el suroeste de Corea del Norte, en torno a las 10 de la noche del martes. Agregó que sobre las 11 de la noche del mismo día, la parte norcoreana disparó unos 150 proyectiles hacia el este desde la provincia de Gangwon, en el sureste. Las dos Coreas acordaron en 2018 no disparar fuego de artillería hacia zonas marítimas de separación que en la práctica sirven como frontera entre ambos países. Corea del Sur indicó que los proyectiles descargados por Pyongyang cayeron en aguas de la parte norcoreana. El ejército surcoreano ha exhortado enérgicamente a Corea del Norte a poner fin de inmediato a los disparos. Manifestó en un comunicado que las continuas provocaciones de dicho país son acciones que menoscaban la paz y la estabilidad de la península coreana y de la comunidad internacional. Pyongyang también estuvo disparando proyectiles de artillería el viernes de la semana pasada. Declaró que su intención era mandar otro claro mensaje contra las provocaciones de lo que denominó los enemigos. El ejército de Corea del Sur ha estado realizando desde el lunes sus maniobras habituales, en las que participan parcialmente efectivos de Estados Unidos. Las fuerzas armadas de estos dos países están en alerta. Y el primer ministro de Japón, Kishida Fumio, ha vuelto a prometer que cortará cualquier vínculo entre su partido y un polémico grupo religioso, conocido anteriormente como Iglesia de la Unificación. Ese grupo está siendo cuestionado por sus supuestas prácticas comerciales turbias y por solicitar grandes donaciones de dinero a sus miembros. Un legislador del opositor Partido Comunista de Japón sacó a colación este tema durante un debate en la dieta que tuvo lugar el martes. Sostiene que un miembro del Partido Liberal Demócrata, al que pertenece el primer ministro Kishida, había ganado las elecciones de julio a la Cámara Alta con el apoyo del citado grupo religioso. Kishida se disculpó por el hecho de que muchos legisladores de su formación tuvieran algún tipo de relación con la ex Iglesia de la Unificación o con sus afiliados, algo que, según dice, ha socavado la confianza de la ciudadanía en la política. Kishida afirmó: "Lo importante es que examinemos qué tipo de vínculos teníamos con el grupo y los cortemos por completo de cara al futuro. Lo haremos a fondo". Y pasamos a deportes. El japonés Ohtani Shohei, estrella de las grandes ligas de béisbol de Estados Unidos, regresó brevemente a Japón tras terminar otra exitosa temporada como lanzador y receptor con su equipo, los Angels de Los Ángeles. Ohtani ofreció una rueda de prensa en el aeropuerto de Haneda en Tokio y rememoró sus logros. Declaró que esta ha sido una buena temporada y que ha hecho un buen papel, igual que en la anterior. Agregó que lo mejor es que ha podido jugar de una forma estable. Ohtani ha hecho historia como lanzador con 15 victorias y 219 eliminaciones por strikes, además de conseguir como bateador 34 jonrones y 95 carreras impulsadas. Es la primera vez en 104 años que un mismo jugador de las grandes ligas termina una temporada con más de 9 victorias como lanzador y más de 9 jonrones. Hasta ahora, el legendario Babe Ruth había sido el último en lograr esa hazaña. Ohtani también se ha anotado el número requerido de entradas como lanzador y de apariciones en el plato dentro de una misma temporada, el primero que lo hace desde 1901. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.